Y estamos a unos días de las elecciones, este domingo 14 de junio elegimos gobernador, vicegobernador y también legisladores provinciales. Así que como estamos haciendo durante toda esta semana, estamos conversando con distintos candidatos de las distintas alianzas y frentes que se presentan en estas elecciones. Hoy nos visita el actual vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati, también candidato a gobernador, vicegobernador, por Juntos Somos Río Negro. Muy bien, Pedro, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Tal? Buenos días a todos. Bueno, como una manera de aprovechar el tiempo radiofónico, y yo sé que vos andás también apurado y esta semana hay que aprovecharla bien, ¿no? Lo más importante, me parece, y yo creo que esto va a coincidir, tiene que ver con los proyectos que cada uno quiere encarar en el próximo mandato, en el próximo gobierno. Pedro, ¿cómo, a ver, hacernos una síntesis de las cosas más importantes que a vos te parece? Hay que hacer una provincia que conocés, ¿no? Y en una ciudad como Viedma que también conocés. ¿Qué habría que hacer y cuáles son estos proyectos más importantes? Bueno, me parece que, por un lado, continuar enfatizando lo que hemos venido haciendo, que son cuestiones esenciales, básicas y requisitos sine qua non para pensar cualquier otra cosa después, que es trabajar fuertemente por la unidad y la integración provincial. Palabras que tienen que ser organizadoras de toda acción de gobierno y palabras que tienen que ver con valores y principios que son fundamentales para cualquier construcción en cualquier sociedad de acá o de cualquier parte del mundo uno se proponga. ¿Qué queremos referir cuando hablamos de la unidad de la provincia y de la integración de la provincia? Tal vez un ejemplo pinta mejor que cualquier cosa lo que queremos referir con ello. Una comunidad como la provincia de Río Negro, como la que constituimos los 636.000 rionegrinos, a una escala menor la podemos comparar con una organización familiar. ¿Cómo se construye una organización familiar? ¿Cómo garantizamos una buena construcción de una sociedad familiar? En primer lugar, garantizando su unión. Ahora, ¿la unión cómo es posible? Bueno, a partir siempre de cuestiones que son muy básicas, pero que son fundamentales. El respeto, sentimientos positivos. Fundamentalmente respeto y sentimientos positivos, amor por el otro, por el que conforma parte de esa familia. Todo ello, por supuesto, servirá para mantener unida la familia, generar un clima y una atmósfera que va a significar fundamentalmente para los más chicos, es decir, para los más débiles, los hijos de esa familia, generar un clima y una atmósfera que les permita a ellos desarrollarse. Sabemos que si viven en un ámbito donde hay respeto, donde hay afectos, eso favorece su desarrollo en la escuela, en los estudios, en la vida. Hay más posibilidades de que una persona pueda realizarse como tal en un clima con esa característica. En una comunidad, como puede ser la que expresa la provincia, pasa exactamente igual. Si nosotros somos capaces de construir más unidad provincial a partir del respeto y de sentimientos y de afectos, seguramente tendremos las bases para pensar después todo lo que uno pueda pensar respecto a esa sociedad. Entonces, cuando hablamos de unidad e integración provincial, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? A crear un clima y una atmósfera que permita, sobre todo a los más débiles, que son los que más necesitan de una sociedad unida y de un Estado presente, generar y garantizar las condiciones para que cada cual se pueda desarrollar y realizar como persona. Esa creo que es la principal función que tiene cualquier gobierno, en cualquier tiempo y lugar, en tanto ello constituye luego la base para construir lo que queremos. Trabajar fuertemente por la unidad y por la integración de la provincia. Ahora, vos me planteás valores nomás en este tema. No me decís cómo, porque, a ver, desde ese lugar, o sea, todo me van a decir, sí, desde el amor, desde... No, ¿cómo? Desde el afecto. ¿Qué hay que hacer en una provincia tan dispersa, con desarrollos tan disímiles como la que tenemos? Vamos al cómo, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Uh-huh. Primero, tomar conciencia de estas cuestiones que te estoy exponiendo, digamos, uh-huh, que son cuestiones fundamentales. Y luego, bueno, construyéndolas. Cuando nosotros a veces comentamos que el gobernador Beretinec es el primer gobernador en toda la historia de la provincia, ¿no?, que ha estado presente como mínimo una vez en cada uno de los 30 y tantos parajes que tiene la provincia, estamos diciendo que en esa tarea de ir construyendo la unidad y la integración de la provincia, el gobierno tiene que estar presente materialmente hablando, fundamentalmente a partir de quien lo representa en su conjunto, que es el gobernador, que representa al gobierno y a la comunidad. Y por supuesto que también haciendo cosas que sirvan para que eso se integre y se una. Te mencioné recién los parajes. Nosotros en los parajes hemos puesto en marcha un proceso que tiene que ver con llevar los favores que tiene el tiempo actual que se da en las grandes ciudades también a los parajes. Me refiero a las posibilidades de tener una vida adecuada a los tiempos que corren. Siempre los parajes fueron objeto de un programa llamado Plan Calor, que se articuló hace como 40 años y se mantuvo. Bueno, nosotros vamos reemplazando ese Plan Calor por un nuevo programa en donde estamos entregando a cada domicilio, a cada poblador de nuestros parajes, de nuestra región sur de la provincia sobre todo, un garrafón que lo provee YPF a partir de un convenio que tiene con la provincia, un garrafón de 22, equivalente a 22 garrafas chicas, junto con los artefactos para utilizarlo, una cocina a gas, un calefactor para calefaccionarse y un aparato para calentar el agua. ¿Eso para cada poblador? Para cada poblador, sin cargo para ellos. ¿Y cuántos se han repartido hasta ahora de eso? El número exacto no lo sé, es un proceso que hemos puesto en marcha hace ya un año más o menos. Es un programa, digamos, para que llegue a cada lugar de la provincia, en una provincia que tiene su población en la región sur muy separada entre sí, ¿no? Y hay que, junto con ello, también se está aplicando en los parajes un sistema de energía que permita que cada paraje tenga 24 horas de energía al día. Hoy el paraje que tiene más tiempo de luz eléctrica no pasa de las 16 horas por día. Queremos llegar a las 24 horas. ¿Cómo? Bueno, la Secretaría de Energía de la provincia, en un convenio con el INVAP, desarrolló un sistema híbrido de energía, le llaman, que combina la generación de energía eléctrica usando energía eólica, energía solar y energía producida por gas que pone en marcha un generador de eléctrico. Con la combinación de esas tres fuentes, de esos tres sistemas, tenemos la posibilidad de tener energía eléctrica a las 24 horas y en los lugares donde no hay, o en los lugares que son más chicos, que se puede resolver la cuestión con la energía solar y la energía eólica, la combinación de ambas para generar la calefacción y ¿Esto ya funciona en algún paraje? En algunos parajes sí. Esto está funcionando. ¿Y cuál es la idea? Extenderlo a todos los parajes, ¿no? La idea es que no tengamos más Plan Calor sustentado con la leña, digamos, ¿no es cierto? Que podamos resolverlo con este sistema. Está bien. Pedro, te has referido fundamentalmente al tema de la idea sur, obviamente la zona menos incluida, por usar un lenguaje muy... y menos integrada. Sí, fíjate vos que la palabra incluir se complementa con la integración. Está bien. Fíjate vos que las palabras, viste, siempre nos desnudan, aunque no nos propongamos. Somos esclavos de las palabras que usamos, sí. En los 90 se hablaba de contención social, que es una palabra de dudosa moralidad, digamos, ¿no? Sí. Luego, felizmente, aparece el concepto de la inclusión social, que es un concepto superador de aquel otro, porque el otro es contener. Parece que, digamos, siempre contener fuera como no dejar que algo avance hacia algún lugar donde uno no quiere, ¿no? Sí, sí, sí. La inclusión ya significa meter adentro, ¿no? Sí. Y creo que es una palabra que luego se complementa con la palabra integración social, porque lo que está incluido, lo que ya está dentro, hay que integrarlo al resto que estaba. Y probablemente ya entre la inclusión y la integración como concepto podamos tener finalmente como resultado la justicia social, que es el concepto superador de todos ellos. Pedro, saliendo un poquito de la línea sur y tratando otros temas provinciales, a ver, de manera muy sintética, viste, el tiempo nos corre. IDEBI, fruticultura, Alto Valle, todo sobre esto. Sobre el IDEBI me parece importante señalar algo, porque es un tema que viene siendo una preocupación fuerte de los chacareros, con toda razón. Vos sabés que en el año 80, si no me recuerdo mal, el IDEBI se despojó de toda su maquinaria. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Primero se despojó del concepto filosófico que alentó ese proyecto y después se fue desguazando ese instituto para quedar solamente como... Y armaron una cooperativa ahí. Sí, sí, pero digamos, un desguace total del instituto y bueno, quedó solamente la sigla. Sí. Porque a veces cuando dice la gente, ¿y el IDEBI qué hace? Bueno, ese que hace refiere al IDEBI que antes tenía capacidad de hacer, que fue el IDEBI original de la ley 200, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. El IDEBI fue desguazado, quedaron las siglas, pero digamos, y una cáscara y una reminiscencia y una referencia y punto. Bueno, nosotros estamos comprando maquinaria después de 35 años para incorporar al IDEBI. Una inversión importante que se está haciendo de maquinaria vial y de maquinaria para aplicar también al mantenimiento de la red de canales. Por primera vez en 35 años, puesto que no se había comprado nunca más nada desde que se desguazó el IDEBI hace tanto tiempo atrás. Y en este momento, en una licitación que se hizo a principios de este año, se comenzaron los trabajos de reparación de caminos a través de una licitación pública que se hizo. Se contrató una empresa para ese fin, para hacer trabajos que tienen que ver con la puesta en condiciones de los caminos hasta que se incorpore el material vial que la provincia ha comprado por aplicación de estos recursos que ingresaron en la renegociación de los contratos de hidrocarburífero. Ahora, ese reclamo viene de hace mucho tiempo, Pedro, si los caminos están intransitables. 35 años hace que el IDEBI dejó de tener su propia maquinaria. Está, pero digo, se hace sobre el fin del mandato y hace años. Se hace cuando se pudo, no se había hecho nunca, durante el gobierno de Saiz, de los dos y del anterior, nunca se hizo nada. Nosotros lo que hicimos es hacer cuando pudimos hacer las cosas, y lo estamos haciendo. Pero había, incorporándole al IDEBI una maquinaria que quedará, que no concluye con los mandatos. O sea que esta maquinaria con la que están haciendo estos trabajos es una maquinaria al IDEBI. No. Ahora lo que estamos haciendo es... Contratado. Se hizo una licitación pública para atender a un requerimiento puntual, que es el tema de los caminos. Ahora están repasándolos nomás, porque no están poniéndole material por el momento. En algunos casos hay que meter el material de relleno forzosamente porque no, el camino perdió todo su material de relleno, ¿no? Sí, tierra nomás en muchos casos. No, Macadam, yo estuve viéndolo. No, digo, lo que quedó... La tierra pelada. Claro. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahora, digamos, para la garantía, digamos, para mantener mejor los caminos, es por supuesto incorporar esa maquinaria. Ajá. Esa maquinaria es nueva, digamos. La provincia está invirtiendo 88 millones de pesos en maquinaria vial. Ajá. La mayoría va a la Dirección Provincial de Vialidad y al IDEBI. Sí. Dice que el IDEBI está dentro de ese programa de compra de maquinaria. Así que bueno, eso es algo que trasciende los mandatos, son maquinarias que pueden durar 10 años, qué sé yo, más, porque son máquinas buenas las que están comprando. Y equipo también de transporte de material como camiones volcadores, que son también necesarios para el mantenimiento de los caminos. Ajá. Tema frutícola, bueno, vos sabés que hay reclamos de los productores de hace un tiempo. El tema tiene que ver con que hay problemas con la comercialización de la fruta, sobre todo al exterior. Rusia devaluó y no tiene plata para comprar. La Unión Europea bajó. La Unión Europea también devaluó, pero encima está comprando el 40-50% de lo que compraba antes. Brasil, tenemos un problema con la carpocapsa y otras cosas, o sea, casi todos problemas generados afuera. Los productores le piden soluciones al gobierno nacional, el gobierno nacional anuncia, ha enviado ya unos dineros, está por enviar otros más. Guarentirec dice que Nación ha desatendido los reclamos de los productores. ¿Vos qué pensás? ¿Pensás lo mismo? No ha cumplido todo lo que prometió cumplir, digamos. Es eso lo que ha dicho el gobernador. Y el problema que tiene la fruticultura tiene dos ángulos para analizar, digamos, ¿no? Problemas que tienen que ver con la propia estructura de ese negocio aquí en Río Negro. ¿Cómo se fue configurando el negocio de la fruticultura en Río Negro? ¿Cómo se fue concentrando en estructuras monopólicas? Sí, y además del polifuncivo, porque... Sí, vos sabés que Río Negro, la provincia de Río Negro, esto yo lo he dicho alguna vez en la legislatura, tiene una estructura... digamos, desde el punto de vista de lo que expresa la fruticultura, muy parecido a la estructura de la Argentina conservadora. La Argentina conservadora tenía tres pilares: monocultivo, puerto y un diario, La Nación, que legitimaba ese modelo económico. Sí. En Río Negro, uno con una mínima un mínimo uso de la imaginación, de la imaginación, puede reconstruir ese mismo modelo a una escala de fractal, digamos, más pequeña. A escala provincial, decimos. A escala provincial. Coincidimos, ¿no? En eso, sí. ¿Usted está de acuerdo a propósito de con la idea de estatizar el puerto de San Antonio Oeste? Vos sabés que la legislatura aprobó en la última sesión del viernes una ley que se había aprobado ya en primera vuelta a principios de este año, el 6 de marzo. Sí. Por una ley propiciada por el legislador Ledo. Para constituir en el ámbito de la legislatura un ámbito de estudio para ver si se puede revertir, antes de que expire la concesión, el contrato que vincula la provincia con el actual operador del puerto. Así que, bueno, por supuesto que nosotros pensamos que la provincia debe tener una... como mínimo revisar esa cuestión, ver si es posible, pero desde luego que nunca coincidimos ni estuvimos de acuerdo con la concesión que oportunamente se hizo del puerto a las manos que tiene actualmente, ¿no? Y pero el modelo que tiene, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con que lo admite la provincia, con que vuelva a la administración del Estado? Sí, por supuesto. Yo creo que nunca debió haber perdido el Estado de la provincia el puerto, no solamente pensando en la fruticultura, sino pensando en otros sectores de la economía provincial que podrían tener en el puerto su canal con el mundo. Fíjate vos que mucha de la piedra que se produce en nuestra región sur se exporta al mundo, pero por el puerto de Puerto Madryn, no por el puerto de San Antonio. Pedro, te cambio de tema. ¿Por qué hay tantos problemas en las escuelas? ¿Tantos problemas edilicios? ¿Te parece a vos que hay tantos problemas? ¿O eso es tu opinión? No, lo que uno observa, por ejemplo, en el sistema educativo, que hace 3 años tenemos completo los días de clases en la provincia, no sé si esta provincia puede decir que tiene problemas. Cuando nosotros entramos al gobierno, el sueldo docente ocupaba el lugar número 23 dentro de la grilla de los sueldos docentes de este país. Hoy está entre los 3 primeros sueldos mejores que se pagan en Argentina. No, yo decía de las escuelas con problemas. La situación edilicia de algunos. En San Antonio Este, bueno, Las Grutas, acá también. Hay casi, en Cipolletti, en Viedma. Hay casi 800 edificios escolares. Para que veamos, no existe ningún sistema, digamos, del Estado, ni a nivel nacional, ni municipal, solo en las provincias, que tenga semejante complejidad desde el punto de vista de lo que significa semejante estructura edilicia, ¿no? Que tienen que resolver las provincias. Bueno, en el caso de Río Negro y en el caso de cualquier provincia, siempre va a haber algún edificio con algún problema. Problema cero debe ser imposible, porque en algún lado siempre algo se va a romper. Ahora, lo importante es ver si en la acción de fondo se está trabajando para que esos problemas no sucedan. Me parece que lo que se está invirtiendo para refaccionar edificios escolares en la provincia, me parece que no tiene antecedente en ninguna otra gestión. Ahora, ¿no será un problema de control también? Fíjate que refaccionaron el jardín que funciona en el barrio Sati. Autemo y Tué. Exacto. Lo inauguraron, lo reinauguraron con las refacciones y hace, no sé, 2 o 3 semanas no hay clase por distintos motivos, porque se llueve, porque los baños, por esto, bueno, por lo otro. Ahí habrá que... ahí son fallas seguramente que ocasionó la empresa que tuvo a cargo esos trabajos. Habrá que no conozco el detalle de lo que se ha hecho sobre el particular, pero seguro que son hay garantías que tendrá que cumplimentar ese empresario y las sanciones que correspondan, ¿no? Me parece que, bueno, ayer inauguramos unas viviendas y fui a recorrer algunas, porque a muchos de los que le entregamos las viviendas los conocía. Y en una, cuando abrieron el agua, se rompió un sistema, digamos, que tiene que ver con el agua que va a la cocina. Bueno, por supuesto que da una bronca tremenda, ¿no? Pero, ¿a quién es imputable eso? Bueno, uno no lo hace a propósito, esas cosas, ¿no? Bien. Pedro, un poquito vamos a la cuestión política. Sí. Elecciones presidenciales, ¿por quién vas a votar? ¿Por Massa o por algún candidato de Frente para la Victoria? ¿Por cualquiera de los dos que se perfilan ahora? Todavía no sabemos quiénes son los candidatos. No, por eso te digo, no sabemos. Porque casi que vamos, que probablemente lleguemos a octubre sin opciones. O decir que no esté Massa en octubre. No, yo nunca dije que iba a votar a Massa, No, yo te pregunto, no, pero como el gobernador en algún momento dijo que... Yo soy Pedro Pesati. Está bien. Vos me conocés desde hace mucho tiempo. Sí, sí. No sea cosa que en octubre solamente no haya muchas opciones para votar y que todo lo que haya sobre la mesa de votación sea lo mismo. Sea el lápiz rojo de Angelos la revolución productiva por otro lado. Nada más que el lápiz rojo de Angeló se llamará Macri, la revolución productiva se llamará Proyecto Nacional y Popular Scioli para la victoria. Uh-huh. Ahora, hiciste una comparación poco feliz, me parece, porque estás comparando con el menemismo al Frente para la Victoria, porque eso fue la revolución productiva. Scioli, Scioli. Ah, vos decís Scioli. No, digo, probablemente las diferencias, digamos. ¿Vos crees que son lo mismo? Las opciones. No, todavía no lo sabemos. Ajá. No sabemos. ¿Y Randazzo? Randazzo parece como una cosa distinta, sí. Uh-huh. Sí, Randazzo sí. Ahora, pensando en otro sector de tú, de Juntos Somos Río Negro, ¿no? Que sí, seguramente va a votar por Massa, porque en su momento, si es que está Massa, ¿no? Scioli parece que se parece más a Massa que Randazzo, ¿no? ¿O no? A ver, acá se dan por supuesto cosas que han sido un argumento en la campaña electoral del doctor Pichetto y de los que están con él, el pichetismo, digamos, para discutir con nosotros. Ahora, la verdad que esta discusión nunca la hemos dado todavía. Me gustaría algún día, cuando venga la elección nacional, darla. Uh-huh. Pero no dar por descontado cuestiones que nunca fueron tales. Uh-huh. Sería bueno después tener un debate sobre esas cuestiones. Ajá. Capaz que el año que viene, vamos a suponer que ganará Massa, creo que es improbable. Capaz que los masistas que tenés sentados acá son los que hoy aparecen como los que no lo son. Y yo no, voy a estar seguramente. Ahora, Pedro, ¿cómo se vuelve de esta situación? Porque para muchos justicialistas, vos estás fuera del justicialismo, a pesar de que el partido no ha tomado decisiones respecto a separar o no separar. Pero ¿cómo se vuelve, por decirlo de alguna manera, al redil del justicialismo después de esta aventura con ¿por qué decís aventura? Bueno, ponle un poco vos su nombre. Mirá que yo, digamos, te dije, las palabras no se desnudan. Seguro. No, yo del peronismo no me fui nunca, ni me voy a ir tampoco. Uh-huh. Es todo. Eso es todo. Pensé que ibas a decir algo más. Bueno, Pedro, aprovechando los últimos minutitos. Sería bueno que esas preguntas que me hiciste a mí, porque, a ver. Se las hemos hecho a Pichetto, ¿cómo vino del menemismo? ¿Eh? Y que vos sabés que era peor que esta que te estoy haciendo. No, pero. Acá hacemos todas las preguntas, Pedro, vos lo sabés. No, pero ya sé. Conocés cómo somos en la radio. Pero, y vos sabés que a todos le preguntamos esto, ¿eh? Ya sé, no. Si yo no te estoy. Vos los conocés, ¿sabés cómo? Y vos sabías que te la íbamos a hacer la pregunta, ¿no? No sé si sabía, pero digo. No, yo no me he ido del peronismo. Yo estoy donde estaba. Uh-huh. Pero tu partido está en otra cosa en la provincia. El pichetismo. Uh-huh. Eso sí, pero bueno. Teníamos diferencias de antes y se siguen manteniendo ahora. Y lo digo con respeto, porque yo no estoy estigmatizando a estos compañeros, por el contrario. Por muchos de ellos con muchos soy amigo incluso. Pero bueno, son puntos de vista que no necesariamente tenemos que compartir. Pedro, si tuvieras un minuto, dos minutos para... Digo, este es el último momento que tengo contacto con la gente, con la que puedo plantear lo que quiero plantear. ¿Qué les dirías? A ver. Bueno, que cuando uno elige un gobierno, lo que elige es como una suerte de tripulación para conducir una nave, ¿no? Vamos a suponer que la provincia fuera un avión. Lo que uno está eligiendo es al piloto, al copiloto y al personal que tiene la responsabilidad de llevar ese avión de un aeropuerto al otro. Uno como ciudadano es parte del pasaje, de los pasajeros de ese avión. Lo que tienen que observar es que ese grupo de tripulantes, desde el piloto, el copiloto y al resto del personal que tiene que ver con la tripulación del avión, sean personas que cuando estén en el medio del vuelo, allá muy alto y no hay posibilidad de volver atrás, no se agarren de los pelos entre ellos, no empiecen a tener muchos problemas entre ellos, porque van a poner en peligro el vuelo de ese avión. En consecuencia, creo yo que cuando uno tiene que elegir a un gobierno, lo primero que tiene que advertir es que esa tripulación de seguridades, de que cuando se suba al avión, y que fundamentalmente cuando esté ya volando, van a garantizar la convivencia fundamentalmente entre ellos primero, para garantizar luego la seguridad de los pasajeros después. Eso simplemente creo lo que hay que observar. Creo que nosotros, con Alberto Beretinec, ofrecemos esas garantías y esas seguridades de que cuando estemos muy alto no nos vamos a agarrar de los pelos entre nosotros poniendo en riesgo al resto de la gente que va a ir con nosotros en ese avión. Es simplemente eso. Pedro, gracias por venir. Gracias a vos.